inatakin namin siyan, la na yun nom ni Kana Juan. Amasua malulia makeli. Masinta na rin ko pa eh. Apa, apurikwa. La, kami akayanyik pi, kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias. Es nuestro programa número 108, hoy sábado 2 de agosto, y estamos en el mes de la Pachamama. ¿Así es, no, Mónica? Sí, así es. Estamos en el mes de la Pachamama, nuestra Pachamama. Vamos a saludar, antes que nada, a nuestro operador Jorge Fría, que está allí, que ayer tomó caña con ruda. Así que lo felicitamos, y a todos aquellos que también están en esta iniciativa de tomar caña con ruda. Y también vamos a saludar a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y también, y hablando de saludos, vamos a saludar a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Hola, ¿cómo están, compañeros? Bienvenidos. Bueno, nosotros desde Jujuy ya dispuestos para compartir la información en este mes de agosto, un mes que nos identifica a los quebradeños, un mes que identifica a muchos pueblos originarios en este mes de nuestra madre tierra. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, en este día, este fin de semana, para compartir, como vos decías, ¿no? El mes muy especial para los pueblos originarios. Es un mes, el calendario lo dice para nosotros los guaraníes, que es el comienzo, ¿no? Llegamos, por suerte, hasta agosto, porque hay que preparar la tierra. Sí. Y para preparar la tierra hay que tener mucho cuidado. Este mes es para muchos, no le gustan el mes de agosto, pero para los pueblos indígenas es un momento de preparación. Y bueno, para compartir junto a nuestros hermanos de Chaco Resistencia, Raúl Calizaya, quien está en la operación técnica. Y cada fin de semana, como dije anteriormente, para nosotros es el gran placer de estar hablando cuestiones indígenas. Vamos a hablar de la tierra, vamos a hablar del territorio y de los recursos naturales que también preservan y cuidan los pueblos originarios, pero que hoy se ven amenazados por desalojos y también por el corte ilegal de la madera allí en los lugares donde ellos habitan. Enseguida volvemos con la información. Hermanos, hermanas, amigos de todas las comunidades originarias, vamos a empezar a desarrollar en cuanto a las noticias o las informaciones que tenemos acá en la mesa de trabajo y en los estudios de la red indígena, obviamente. Vamos a empezar acá en la provincia del Chaco, Daniel. Tenemos información que en realidad es material que nos envía nuestro corresponsal Gregorio Duarte, allí de Pampa del Indio. Es sobre una capacitación de cómo mantener y cómo saber manejar los tractores, digamos. Esta capacitación está llevada por la gente del INTA. Y vamos a escuchar a Zulema Gómez, que es la ingeniera agrónoma. Ella estuvo presente en ese taller y nos decía lo siguiente. Ingeniera agrónoma Zulema Gómez, y estoy trabajando en la Oficina de Desarrollo Rural de Pampa del Indio. Este es mi lugar de trabajo. Dependemos de la Estación Experimental del INTA El Colorado. Esta experiencia de venir directamente, estar en contacto con la gente de esta comunidad, que es Campo Medina, está bastante alejado de lo que es el pueblo de Pampa del Indio. Es la primera vez que se organiza un curso como este. Es un curso práctico, que tuvo en su primera jornada una teoría con video, una teoría muy activa. Preguntamos todas las dudas que teníamos a los instructores y bueno, tuvimos la primera parte de los conocimientos básicos, viendo directamente sobre el tractor, en este caso las partes fundamentales, hacer una práctica de recambio de filtros, por ejemplo, para darte una idea. Sí. Lo hacemos directamente con ellos, participamos activamente todos. Por ahí la parte práctica o las demostraciones a campo son pocas. y en este caso era sumamente importante. Por el ánimo que se ve acá, estamos todos muy animados, muy contentos, porque estamos participando. No somos solamente oyentes, sino también estamos participando. Podemos ya ir pensando en un segundo curso, más adelante, donde podamos ver cosas más específicas y que tienen a lo mejor un poquito más de detalles o de conocimientos más más sofisticados a lo mejor. Pero por supuesto que está la posibilidad de hacerlo. Si hay demanda, si hay interés, lo podemos hacer. Bien, y así escuchábamos la palabra de Zulema Gómez, quien nos contaba cómo estaba o cómo fue ese taller ahí en Pampa del Indio, y realmente nos ponemos contentos por los jóvenes que estuvieron ahí, que ellos estaban ya, digamos, estaban arriba del tractor, estaban manejando, no solamente el cómo manejar y eso, sino cómo mantener, cómo hacer la mantención, digamos, de ya en todo lo que sea cuestión de mecánica y esa situación. Claro, y aparte también es la primera vez que se hace un taller de capacitación con respecto a esta materia de cómo es el manejo, de cómo manejar un tractor. De hecho, es la primera vez, porque siempre la mayoría de los talleres o capacitaciones que se dieron solamente se volcaron en la parte teórica y no en la práctica. Bien, continuamos escuchando testimonios. En este caso vamos a escuchar a Víctor Gómez, que es un dirigente de allí, de Pampa del Indio, que también estuvo presente en esa capacitación. Nosotros como tres organizaciones llamamos una capacitación gente de INTA. Nosotros le llamamos para que los chicos se capacita, porque nosotros muy interesante como para tener un tractor es, tiene que saber el mantenimiento de un aparato, digamos. Por eso nosotros es muy interesante estar, los chicos se están capacitando por el tema, el manejo, el mantenimiento de un aparato, todo eso. Hay 21 chicos que están capacitando en este momento. Está Pampa Grande, la Asociación Cacique Taigullí, también la Comisión Zonal y de la Unión Campesina. Bien distribuido, digamos, todos los chicos que han venido participando en cada comunidad. Gracias, Víctor. No, es porque Mónica Nalén. Nalén. Bien, así escuchamos a Víctor Gómez, nos comentaba acerca de esta capacitación más con mirada indígena, a ver qué opinaban nuestros hermanos acerca de esta capacitación que dictó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Así que agradecemos a nuestro corresponsal Gregorio Duarte por acercarnos acerca de estas informaciones que hay allí en la zona de Pampa del Indio. Bueno, después de haber compartido con usted esta información, nos vamos a la región del NOA, donde vamos a compartir el trabajo de los compañeros de allí, de Carmen y Sebastián. Adelante ustedes. Bien, comenzamos nuestro encuentro de cada fin de semana, pero como vos decías anteriormente, Carmen, defender la tierra es cosa de los dueñísimos, ¿no? De la tierra, como siempre dicen los aborígenes, son dueños de la tierra. Pero si vos no tenés un documento real, ¿no?, de la reparación histórica de lo que ha pasado con los pueblos indígenas hace más de 500 años, y todavía no podemos llegar a conformar un buen diálogo con la gente no indígena y que no entiendan el por qué queremos nuestra tierra. No es para vender, sino que para poder desarrollar algo de lo que uno está aprendiendo en los tiempos que uno está en la tierra. Hay leyes nacionales, como está garantizado en nuestra Constitución Nacional, también hay leyes internacionales que hablan acerca del territorio, de la tierra, este espacio que utilizan de alguna manera las comunidades indígenas, y esta de reconocer esta relación de los pueblos indígenas con su tierra como base de identidad. También podríamos hablar de la ley de emergencia, la 26.160, que fue sancionada en el año 2007, el año pasado, la cual frena el desalojo de los pueblos originarios de las tierras que ellos habitan ancestralmente. Aún con todas estas leyes nacionales y convenios internacionales, la realidad es otra, Sebastián. Nuestros pueblos originarios siguen, no solo siguen siendo amenazados, sino que están siendo desalojados. Vamos a compartir con la audiencia lo que ha pasado en la comunidad guaraní en el Talar. Allí más de 187 familias de las 38 comunidades guaraníes fueron desalojadas. El día lunes, en horas de la mañana, se produjo un desalojo ordenado por un juez argentino Juárez con una denuncia de un finquero estricit hacia la comunidad que estaba asentada en el lote 515 del departamento Santa Bárbara, que pertenece al distrito El Talar. Está limitando con Salta y han entrado con un cuerpo de infantería de 40 efectivos, sacando todo, rompiendo todas las casas. Los animales se dispersaron por el monte, los animales, la gente que tenía, las chapas, todos sacaron hasta los alambres y quemaron todo. Fueron con camiones, topadoras y no dejaron nada en el lugar. Nosotros fuimos al otro día. ¿Y en dónde están ahora estos 187 hermanos? De las 187 familias que ha sido danificada, como queda 25 kilómetros del pueblo, digamos, esta lucha viene hace años, desde antes del 2000. No tenemos agua, el camino es en pésimas condiciones. Entonces, las que están viviendo ahí están haciendo el esfuerzo enorme y las otras van todos los días. Están yendo en bicicleta, llevando agua, quedándose así uno, dos días en los mismos ranchos que se han desalojado. Los hermanos tienen solidaridad de que la gente se quede a ir a dormir o a trabajar para en la época de preparar la tierra para sembrar. El lote 515, ¿es el mismo de Vinalito? Exactamente, Vinalito 515 y también está el fiscal 1. Algo que yo quiero aclarar, ¿cómo resulta esta situación? En el año 96 hay un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Bienestar Social de la provincia, donde se crea el programa de tierra y se destinan 11.000 comunidades para los pueblos indígenas del Ramal, para el pueblo guaraní. Ahora se están entregando solamente 4.000 hectáreas y el resto se le están entregando a finqueros, poroteros, sojeros, que no son de la zona, que tienen tierra por todos lados. Eso es lo que está sucediendo. En Ramal son 38 comunidades, de las cuales somos más de 22.000 personas, que es tierra que nos están dando, son 4.000 hectáreas, y la unidad productiva son 100 hectáreas por familia, y a un finquero solo le están dando de 3.000 hectáreas, 3.000, 2.000, y así le están dando a esta gente. También tuvo gente de Derechos Humanos de la Nación, allá en el lote 515, viendo lo que sucedió. También tuvimos una reunión acá con gente de provincia, que recién se enteró del tema, y la reunión con los abogados de acuerdo a las presentaciones legales que se hicieron, recurriendo a la ley 2660, tratados internacionales, y el no cumplimiento de esta ley, que prohíbe los desalojos y cualquier actuación ilegal de los pueblos indígenas en cualquier lugar asentado en cualquier lugar del país. Ha sido un gusto de tener el contacto contigo. Creo que van a tener muchos petitorios durante esta semana, el seguimiento sobre el tema de tierra, territorio. Hay muchas cuestiones que no está cumpliendo, como dice el convenio internacional. Exactamente, no se está cumpliendo con nada. A veces nosotros pensamos que el gobierno firma por quedar bien o por firmar solamente. Creo que esto hay que hacerse valer, ya que los derechos están establecidos y lo estamos sufriendo nosotros. Todo esto, la pérdida que el pueblo indígena empobrecido y más empobrecido ahora, que le tiran todas las cosas, los animales que tardan años en construir, totalmente lamentable, digamos, cómo se procede acá de provincia. Escuchábamos a nuestro hermano Diego Ruiz. Nos comentaba acerca de este desalojo a las comunidades guaraníes. Bueno, están ellos ubicados en el lote 515 del departamento Santa Bárbara, que pertenece al distrito Talar, a unos 150 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy. Así es, ¿no? Qué lamentable, ¿no? A pesar de tanto papel que a veces cuando hay reuniones se firma, ¿no? Un libro de acta. ¿Y a dónde presentamos todo esto? ¿Cómo va a ser el fin de todas estas reuniones? Y tanta participación de pueblos indígenas que hasta ahora no están respetando los derechos que les corresponde de hace muchos años a los pueblos indígenas. A pesar que hubo una declaración, ya hace un año, de la Organización de las Naciones uh-huh. Unidas también. Entonces cada uh-huh. país se tiene que hacerlo ley. Esta noticia es lamentable, ¿no? De escuchar y ver cómo están sufriendo los hermanos todavía. Es cierto, desalojados en forma violenta de las tierras que ocupaban en este lote. Y este predio en cuestión, también hay que decir, hay que aclarar que carece de agua. que las viviendas fueron totalmente destruidas por las topadoras y que han quemado todas sus pertenencias, han matado los animales que ellos tenían, han huido también seguramente al monte, que son la única fuente quizás de sustento que tienen nuestros hermanos. Compartimos esta información con nuestros compañeros desde el Chaco. Adelante ustedes. Escuchamos a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA, más precisamente en los estudios de la red NOA, ahí ubicado en San Salvador de Jujuy. Bien, vamos a compartir el primer tema musical de este programa, Raíces Milenaria, programa número 108, hoy sábado 2 de agosto, compartiendo de lo que es el mes de la Pachamama, los pueblos originarios. Vamos a compartir el tema musical de este santiagueño, Rally Barrio Nuevo, con su tema Chacarera de la Espada. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, así escuchábamos a Rally Barrio Nuevo con este tema Chacarera de la Espada, que realmente es un tema muy lindo. Y seguimos acá en la provincia del Chaco, tenemos información que hemos sacado de Indimedia. El gobierno de Capitanet discontinuó planes sociales. Sí, más que nada para hacia las comunidades originarias de la zona del impenetrable, como sabrán. Cuando se habla del impenetrable, ya uno asocia en cuanto al padecimiento de las comunidades de allí de la zona, que están viviendo bastante mal últimamente. En este caso, como bien decía Daniel, nos hemos topado con la información en el sitio Indimedia, en la sección de pueblos originarios. En esta parte, bueno, hemos dialogado directamente con Rolando Núñez, quien, bueno, él sostuvo de que el gobierno de Capitanich hace más de 40 días que no está dando los planes sociales a las comunidades originarias de la zona, porque recordemos de que en primera instancia se había sostuvo, digamos, el gobierno de que iba a atender en cuanto a la temática indígena, en cuanto a tema en materia de salud, en materia habitacional, pero en la práctica no pasa nada en cuanto a estas cuestiones. Hemos dialogado con Rolando Núñez, que es el coordinador del Centro de Investigación Social Nelson Mandela. Entonces, él nos decía lo siguiente. Nosotros lo que dimos a conocer la semana pasada a través de los medios de comunicación es que teníamos entendido que el programa Hambre Cero, o el programa Paicha, que se había implementado a comienzo de este año, y que la ejecución estaba en manos de una fundación cuya denominación es Fundacom, y puesto a cargo del periodista Manolo Bordón, se había interrumpido el funcionamiento de ese programa de asistencia alimentaria para las comunidades indígenas. Y la única tarea que habían realizado fue el trabajo de asistencia alimentaria y sanitaria en la zona de Nueva Pompeya durante el mes de abril de este año, y que luego, producto de las inundaciones en la zona norte oeste de nuestra provincia, fundamentalmente la zona de Fortín Belgrano, Frías y Sausalito, ese equipo del programa Paicha fue destinado a la asistencia de las familias que estaban inundadas. Luego de que pasara la inundación, no se tuvo conocimiento que el programa continuara funcionando. De manera que, bueno, empezamos a preguntarnos qué había pasado y comprobamos que efectivamente no estaba funcionando porque no tenía operativamente medios y aparentemente no tendría financiamiento por parte del gobierno provincial. Cuando se implementó el programa Paicha o Hambre Cero y se lo puso a cargo de una fundación, nosotros planteamos nuestra opinión contraria a ese modelo de gestión, a esa forma de llevar la asistencia alimentaria y sanitaria, porque pensábamos que a través del Estado es como se debía hacer, fundamentalmente por medio del funcionamiento de los ministerios de desarrollo de la provincia de Chaco y del Ministerio de Salud de la provincia de Chaco. Ese es uno de los reclamos que habíamos planteado ante el gobernador de la provincia en oportunidad en que fuimos entrevistados. Los planes que están en marcha no alcanzan, hay mucha improvisación, hay muchas familias que no reciben asistencia alimentaria ni sanitaria, y el problema sigue siendo muy grave porque la pobreza es extrema. Bien, así escuchábamos a Rolando Núñez, quien nos decía, nos contaba cómo estaba la situación de lo que es el plan Paicha, digamos, el plan Hambre Cero. Lo que Rolando nos dice es que hace más o menos 40 días que nos está asistiendo las comunidades indígenas, que no reciben alimentos ni medicamentos, nada de eso. Sí, así es. Está muy claro de que, bueno, Rolando Núñez advirtió que el programa de asistencia para el Chaco fue suspendida hace más de 40 días. Esto implica que las cerca de 2.300 familias que habitan la zona de allí, de la zona del impenetrable, no están recibiendo ninguna ayuda. Esperemos de que, bueno, alguien de algunos de los funcionarios o también parte del Instituto del Aborigen Chaqueño pueda también buscar la manera o alternativa de poder solucionar esta cuestión. No sé si solucionar, pero atender también. Estaría bueno de que se priorice la situación de nuestros hermanos que están sufriendo allí en pleno impenetrable. Pasemos a otro tema. El tema de la planta de Arrabio, que es tan discutido acá en la provincia del Chaco. Esta planta de Arrabio que está por instalarse acá en la provincia del Chaco, que implicaría una, digamos, talar más montes nativos. En esta cuestión nosotros hemos dialogado con Rolando Núñez, dado de que El Centro Mandela también está, digamos, siguiendo esta planta de radio de cómo, porque recordemos que el gobierno, más precisamente el gobernador Capitanich, había dado su apoyo en cuanto a la instalación de la planta de radio. No obstante, el Foro por la Tierra está siguiendo en cuanto a esta cuestión, porque algunos sectores sociales, tanto campesinos e indígenas, están en contra de esta planta de radio que bueno, se dedica al tema del carbón. Por lo tanto, lo que generaría es más desmonte. Vamos a escuchar a Rolando Núñez. La semana pasada, el presidente del directorio de Vetorial, que es una empresa brasileña muy importante, y que estuvo reunido con el gobernador, y que al cabo de esa reunión, esta persona refirió que la fábrica se va a instalar. En poco tiempo comienza la construcción del establecimiento industrial para ponerlo en funcionamiento también a la brevedad. Nosotros conformamos un foro que se llama el Foro por la Tierra. Seguimos planteando nuestra preocupación porque se sabe que esta fábrica necesita 90.000 toneladas de carbón por año en la primera etapa para funcionar, y que poco después va a necesitar 170.000 toneladas de carbón, lo cual significa que van a tener que desmontar mucho más y van a tener que cortar mucho más el monte nativo chaqueño que se va a transformar en carbón para esta industria. Con lo cual, obviamente, las comunidades indígenas, los criollos pobres de la zona del impenetrable, se van a estar en situación aún más desventajosa y en peores condiciones que en la actualidad. Yo creo que el gobierno, lamentablemente, se ha inclinado abiertamente por la instalación de la fábrica Vetorial. Están dando todos los pasos formales dirigidos a facilitar la instalación de la fábrica. En ese sentido, creo que el gobierno tiene que repensar la decisión que ya tomó y tiene que poner esa decisión bajo nuevas ideas para que podamos pensar, porque creo que esta fábrica, en vez de beneficiar a los chaqueños, nos va a perjudicar a todos. Bien, así escuchábamos a Rolando Núñez, quien nos comentaba acerca de la planta de Arrabio. Como bien sabrán, esta planta que quiere instalarse acá en la provincia realmente genera mucha preocupación por parte de los indígenas, de los hermanos originarios y campesinos, dado de que se va a estar deforestando más monte nativo. Y muchísimas veces esto da mucha preocupación porque, como sabrán, los pueblos originarios, todos los pueblos étnicos, defendemos lo que es el medio ambiente y más precisamente el tema de los montes nativos. Lamentablemente hay un fuerte apoyo por parte del gobierno provincial acerca de esta planta, dado de que va a generar trabajo, pero a costa del sufrimiento de una población que desde hace mucho tiempo están viviendo dentro de los montes nativos. Esta planta, que es un metal, digamos, el arrabio, del cual, bueno, hay que priorizar o discutir más a fondo en cuanto a esta planta brasilera, que proviene de Brasil. Justamente esta planta fue echada de su propio país por haber deforestado más de 800.000 hectáreas allí en el país brasilero. Por eso se instala acá en la provincia, y a nosotros como pueblos originarios y campesinos tenemos esta preocupación. Por suerte también hay un foro que está debatiendo acerca de estas cuestiones. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestras luchas como pueblos originarios, como bien siempre hemos hecho, de defender lo que nos corresponde. En este caso, los montes nativos es una preocupación porque es de todos. Cuando se habla acá de la provincia del Chaco, también genera preocupación porque bien sabemos de que hay miles de hectáreas que fueron deforestadas y otras mil hectáreas que se están por deforestar. Es bastante preocupante y es necesario que todos nos preocupemos porque nos compete a todos. Es un tema muy preocupante, digamos, que esta planta se instale acá en el Chaco, porque lo que decía Mónica, realmente va a ser un desmonte infernal, si se quiere decir, Bueno, vamos a terminar nosotros acá de este lado y le pasamos a los compañeros de allá del NOA. Adelante. Bien, como lo habíamos anunciado cuando comenzábamos el programa, estamos en el mes de agosto, en el mes de la Tierra, cuando muchas comunidades, que contrariedad, ¿no?, está de muchos hermanos que viven en actualmente el desalojo de sus tierras, hay que hablar también de esta relación tan estrecha que tienen los pueblos originarios con la tierra y que ellos afirman que son parte de la tierra, que para todos la tierra es sagrada. Por eso afirman siempre que no la quieren para explotar, sino para convivir con ella, para trabajar cuidando, como siempre, ¿no?, la naturaleza, también con un desarrollado equilibrio para el bienestar común de la humanidad. Así es, ¿no? Es un espacio de tierra, es un espacio, el momento para reflexionar, porque cada uno en este primero es el número muy especial para pensar, para compartir con nuestra familia, para enseñarle que no deben hacer cosas que podemos interrumpir, digamos, a la naturaleza. Porque quizá en otro pueblo o otra provincia hoy está haciendo de más calor, no hay agua, posiblemente en otra provincia hace bastante frío, y hay que tener mucho cuidado porque este mes número uno es el mes de que viene mucha enfermedad también. Para eso decimos que a la Madre Tierra le pedimos que nos cuide todo el tiempo, ¿no? Sí. En nuestro trabajo, nuestra cacería y nuestro animalito que tenemos en el campo. Es cierto, nuestros hermanos en las distintas comunidades originarias piden por el agua en abundancia, tanto para ellos, para hombres, mujeres y niños que viven en lugares tan distantes, ¿no? También como para criar las ovejas, las llamas, se pide por la mejora de los pastos, para que los ríos no sean bravos, por ejemplo, para que los cerros no sean mareadores ni cansadores, y bueno, de esta manera ellos no se enferman a causa de la tierra. Vamos a escuchar un testimonio de nuestro corresponsal, Walter Ábalos. Él es de Mololo, del departamento de Tilcara, y nos comenta cómo se hace esta ofrenda a la tierra, cuál es el significado de compartir con la Madre Tierra en este mes de agosto. Bien, el tema de la Pachamama, tendrías que hablar también de otras cosas para entender, ¿no? Por ejemplo, hablar qué es el calendario agropastoril, ¿no? Uh-huh. Esto nos facilitaría para la comprensión sobre qué es el mes de agosto, ¿no? Uh-huh. Nosotros allá en Mololo existe, ¿no?, un calendario agropastoril. La gente divide al año en este calendario en dos momentos, ¿no? Un momento de frío y un momento de lluvia, ¿no? El periodo de frío, de invierno también se lo denomina, empieza después que se entierra el carnaval en febrero y culmina en el primer día del mes de agosto. Este es el periodo de invierno, periodo de heladas, periodos de cosecha, pero también a la vez ya en junio, julio, se empieza a preparar la tierra, la presiembra. Es un periodo de poca pastura, del clima más agreste, de ganado flaco. Y bueno, ¿no?, después del primero de agosto, después del mes de agosto, empezaría un periodo que corresponde al verano, que culminaría en febrero, ¿no?, después que se entierra el carnaval. Y este periodo es totalmente opuesto, ¿no?, al anterior. Es decir, es un periodo donde se empieza a sembrar, empiezan las lluvias, empieza a crecer el pasto, el ganado empieza a ponerse más gordo, y con esto también la gente, ¿no?, cambia el espíritu de la gente, por la abundancia, ¿no?, del pastoreo. Hay toda una etapa de euforia también, ¿no?, de la misma gente, que culmina en carnaval, ¿no? De euforia, digo, en alegría, ¿no? Entonces, uno se preguntaría qué es el mes de agosto, ¿no? El mes de agosto estaríamos hablando de un periodo de transición, ¿no?, entre un periodo entre la época seca y la época de lluvia, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo considero que el mes de agosto es un mes transicional, tal vez un mes liminal, ¿no? Liminal, ¿por qué? Porque no es ni una cosa ni la otra, ¿no? No es ni invierno ni verano. De ahí que esa idea de que no es ni una cosa ni otra, es como, tal vez, como en la cultura oriental, ¿no? Como el yin y el yang. Es un mes, la gente lo dice, un mes bravo, ¿no? Un mes donde el hombre debe tener cuidado, ¿no? En todas las tareas que realiza durante el mes, ¿no? De ahí que muchas cosas se evita, a veces, por ejemplo, hacer un viaje, sí. Se trata de evitar o de hacer cosas, trabajos muy forzosos, de hacerlo con mucho cuidado porque la tierra está en desequilibrio, se entendería esto, ¿no? No es conveniente realizar tareas o actividades en forma desafiante, ¿no? Entonces, el hombre necesita reforzar esa nueva relación con la tierra, ¿no? Es decir, renovar los vínculos con la tierra, ¿no? Para tener nuevamente un equilibrio. De ahí que la tierra estaría... Muchos, yo he escuchado hablar que la tierra está... Dicen, los cerros están machados, la tierra está como cruzanándose, dicen, ¿no? Que esta idea de cruzarse, esta idea de que los cerros tienen vida, de que los cerros también se cruzan, ¿no? Esta idea de cruzarse, pero en el sentido de que se aparean, ¿no? Uh-huh. Están mareados... Es muy bonita, ¿no? Y la tierra necesita, está hambrienta, ¿no? Necesita de agasajarle, darle comidas, ¿no? De darle de beber en esta renovación de vínculo. Y el hombre agradece, ¿no? Los paisanos, es el día, el primero de agosto, van a agasajar a la Pacha, ¿no? Dándole de comer todo lo que ellos tienen, ¿no? Lo que ellos dicen, lo que la tierra nos da, ¿no? Por lo general son las tistinchas, ¿no? Las tistinchas, es todo lo que sea maíz seco, charqui, papas, bueno, ¿no? Una serie de comidas como guisados, como guiso de papalizas, guiso de quinoa, mondongos. Y eso es a la hora de agasajarla, es un festín, ¿no? A la vez de renovar este vínculo con la Pacha, pero también es un festín entre toda la familia que se reúnen para dar de comer a la Pacha, agradecer por todo lo que le dio y a la vez pedir por nuevas cosechas que sean mejores, ¿no? Y así como nos comentaba Walter Ábalos, se vive en La Quebrada y en muchos otros lugares esta chayada, esta forma de compartir con la tierra el día primero a la mañana bien temprano. Seguramente se han levantado y han comenzado a poner la coa en el patio, que consiste en un poco de carbón encendido y esta planta aromática de la puna que se llama coa y que al quemarse produce este humo tan aromático y tan característico en muchos lugares, Sebastián. Así es, ¿no? Porque yo estaba viendo... en este día, mucha gente, quizá no pueden comprar, ¿no? Pero yo creo que la naturaleza, como dice los mapuches, trata a Dios, sabe lo que nosotros tenemos y lo que no tenemos, ¿no? Y para esto también yo veía a la gente en la ciudad buscando cómo en este día hacer el sahumerío. Pero es importante todo eso, hay que respetarlo porque, mire, ¿no? Cómo se contagia. Muchas veces cuando uno habla que es de un pueblo originario, poco le interesan. Pero ¿por qué ahora, no? Mira cómo son, ¿no? Son mis curiosidades, ¿no? Ver de que eso, sahumerío, es parte de lo originario, sí. Y se contagie con toda la sociedad. Ojalá que todo sea así todo el tiempo, ¿no? Hay que sahumar las casas, los hogares, los negocios, el lugar donde nosotros estemos allí presentes, como dicen nuestros padres, nuestros abuelos nos han enseñado, para sacar quizás las malas ondas y que vengan bendiciones para la casa. Vamos a escuchar por último a Walter y esta reflexión que nos dejaba. El sahumerio que va con otras plantas medicinales y sobre todo el primero de agosto, ¿no? O sea, uh-huh. por más que uno no da de comer a la tierra, se sahuma toda la vivienda, ¿no? En todas las casas, en general en las esquinas, ¿no? Entonces uno entra a una pieza en cada esquina, siempre uno hay que dar en cuenta eso, ¿por qué la esquina? También nos volvemos a caer en lo mismo, una esquina no es ni una ni otra, ¿no? Es el impar, ¿no? Entonces siempre ahí se sahuma y bueno, eso en general los días primeros de agosto, ¿no? Después a la hora cuando se da de comer la Pacha, se sahuma a la tierra, el agujero, la boca, ¿no? Donde se va a dar de comer. Yo personalmente podría hablar desde cómo yo creo, ¿no? En la tierra. Tiene que ver más con sentimiento, ¿no? Es difícil de expresar Si bien en el mes de agosto uno agasaja, pero la Pacha está presente siempre, ¿no? En cualquier tarea, sobre todo cuando va al campo. Siempre está chayato, ¿no? Para caminar, para hacer alguna tarea, y si uno pone fe, se cumple, ¿no? Se da, es algo maravilloso eso, ¿no? Estar siempre en contacto con la naturaleza, en relación y, ¿no? Con la naturaleza, digo, la misma Pacha, ¿no? Y es muy hermoso, ¿no? A la Pacha es un respeto tremendo que yo tengo, y bueno, ¿no? En este mes de agosto es cuando se conmueve y hace todo para venerar a la Pacha, ¿no? maravilloso escuchar este sentimiento que tienen nuestros pueblos hacia nuestra madre tierra, esta particular cosmovisión sobre la tierra, no como un bien económico, sino como un espacio religioso, un lugar de esperanza y de la identidad que tienen todos nuestros pueblos originarios. Qué lindo, ¿no? Lo que a veces lo que viven en la propia comunidad son ellos que lo sienten. Ellos son los que lo sienten, lo viven, lo palpan todo el tiempo. Y el 31 de julio, en la noche, ya después de las 12 de la noche, muchos posiblemente han estado como una vigilia, porque esperar ese primero de agosto, como decía en un comienzo, es muy lindo, es muy importante, porque llegarán familia o llegaron familia para compartir toda esa noche del 31 de julio al 1 de agosto. Es el espacio cultural también, es el lugar de los mitos y de la historia, es el hábitat de vida penetrada de tradiciones y valores, es el lugar donde reposan nuestros antepasados, es la madre tierra con quienes convivimos y mantenemos esta relación mística y religiosa. Adelante ustedes, compañeros, desde el Chaco. Después de haber escuchado este trabajo de allá de nuestros compañeros del NOA, nosotros vamos a seguir acá en la provincia del Chaco y tenemos información sobre un subsidio algodonero que se va a dar la semana que viene. Sí, así es. Esto va a ser la semana que viene. Lanzan desde el Chaco el Fondo Algodonero. Esto lo adelantó el ministro de Economía y Producción y Empleo, Eduardo Aguilar. Acerca de este subsidio que, digamos, es de 50 millones de pesos para asistir y respaldar la campaña algodonera 2008 y 2009. Vamos a escuchar al ministro, quien, bueno, decía a la prensa, dialogaba con la prensa más precisamente acerca de esta de este subsidio algodonero. La semana que viene posiblemente el nuevo secretario de Agricultura, Carlos Chepi, va a estar firmando en la provincia del Chaco algo que la provincia del Chaco planteó y logró, que es la distribución del Fondo Nacional Algodonero, por el cual nosotros vamos a contar con 32 millones de pesos de distribución de ese fondo, más los aportes que va a hacer la provincia, quizás del orden de los 15 o 20 millones de pesos, por lo que vamos a estar hablando de aproximadamente un monto de 50 millones de pesos destinados a financiar la expansión del área de cultivo, sobre todo en pequeños y medianos productores de hasta 100 hectáreas sembradas de algodón. O sea que, desde ese punto de vista, nosotros esperamos pasar prácticamente una duplicación del área sembrada en la próxima campaña, es decir, aproximarnos a las 300.000 hectáreas sembradas de algodón entre pequeños y medianos productores y grandes productores. Y de esa manera tenemos claro que el abastecimiento de fibra, no solo para Santana, sino también para la cobertura de todo lo que es el mercado interno, se va a poder realizar sin problemas. Bien, así escuchábamos al ministro de Economía de acá de la provincia, Eduardo Aguilar, quien nos comentaba a la prensa que la semana que viene se lanza el Fondo Algodonero, que es un monto de 50 millones de pesos para la campaña 2008-2009. Y hay que aclarar algo. Nosotros hemos contactado con algunos campesinos indígenas, pequeños productores también, y nos comentaba de que no tenían ninguna información acerca de este subsidio o este monto de 50 millones para la campaña 2008-2009, y de hecho también la Unión Campesina tampoco estaba informada acerca de este subsidio. Vamos a ver en el transcurso de la semana que viene a ver qué es lo que va a pasar, sí, también porque hay que recordar de que el ministro en su momento decía de que va a corresponder también a pequeños productores, campesinos e indígenas. Vamos a ver si esto será cierto, si se concreta, así que la semana que viene vamos a estar retomando acerca de este subsidio algodonero. Pasemos a otro tema, vamos allí a la provincia de Buenos Aires, en este caso vamos a agradecer al programa La Flecha que nos ha enviado en cuanto a la información que tiene que ver con el tema de la comunidad india Quilme. Vamos a escuchar el testimonio de Delfín Jerónimo, que es uno de los referentes de la comunidad, dado de que se confió que las negociaciones con el gobierno están bien encaminadas. Los comuneros están discutiendo con el ente de Tucumán Turismo un plan de administración compartida para las ruinas arqueológicas más importantes del país, que son las ruinas de Quilmes. Vamos a escuchar el testimonio. En este caso, ustedes tienen una relación histórica con el municipio de Quilmes, provincia de Buenos Aires, justamente porque ese municipio, ese poblado, se funda con diaguitas desterrados, digamos, de la zona de ustedes. Así es, justamente tiene el mismo nombre por proceder. En aquella, en 1660, se destierra a parte de nuestro pueblo de aquí, va a parar a Quilmes de Buenos Aires, de ahí se funda el pueblo que hoy da nombre a la ciudad de Quilmes, ¿no? Sí, y es verdad, a partir de la década del 90 hemos tenido contacto con gente de Quilmes, con personas e instituciones, pues hemos podido llegar a un convenio de hermanamiento con el municipio de Quilmes, y que estamos de a poco pudiendo hacer trabajo en forma conjunta, recibiendo algún tipo de cooperación y haciendo intercambios, sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura. Ahora hace poquito ha estado nuestro cacique, don Francisco Shaila, ha estado allá con el intendente, bueno, también un poco refrescando los objetivos de ese acuerdo, ¿no?, que hay que darle vida. Por estar tan lejos, no se hacen efectivas las cosas planteadas en ese convenio, pero en ese camino estamos. Esto es nuevo, al menos para nosotros, ¿no? Nosotros hemos tratado de ir avanzando en esto de buscar soluciones a nuestros problemas y en nuestra lucha por el reconocimiento de los derechos. Hemos ido avanzando en acuerdos estratégicos con algunas instituciones, en este caso con el municipio de Quilmes, con la Universidad Nacional de Tucumán, por el tema concreto del asesoramiento sobre cómo tejer lo arqueológico, para tener una mirada desde lo técnico en cuanto a la ciudad sagrada y otros sitios que hay en nuestra comunidad. También con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hemos hecho convenios para aplicación de proyectos. Estamos avanzando en ese sentido institucionalmente, porque los problemas son muchos y necesitamos darle solución a la gente. Digamos, el tema patrimonial de arqueológico de la ciudad sagrada no es el único problema que tiene la comunidad. Por lo tanto, son muchas cosas que tiene que atender. Y bueno, necesitamos la cooperación del resto de la sociedad. Bien, así escuchamos a Jerónimo Delfín. Recordemos que a fines de noviembre del 2007, miembros de la comunidad india Quilmes bloquearon el acceso a la ciudad sagrada y forzaron el desalojo del empresario Héctor Cruz, quien tenía la concesión vencida desde el 2002. La medida se concretó el 13 de diciembre en un operativo del ente Tucumán Turismo y de la Fiscalía de Estado Provincial, cumpliendo con el decreto 2731/1. Estas son las informaciones que nos mandaron nuestros compañeros de La Flecha, que se emite en la radio Estación Sur de La Plata. Bien, después de haber compartido con ustedes este material, nos vamos a la provincia de Jujuy con nuestros compañeros Carmen, Sebastián. Adelante ustedes. Bien, comenzamos con este, quizá casi al final de este programa, pero con otra noticia también, siempre, ¿no?, de los pueblos indígenas, que a veces uno lamenta lo que está sucediendo con los cortes de ruta, también los recursos naturales, porque tan solamente cuando hay un corte de ruta, ahí está la mesa de diálogo. Si no hay un corte de ruta, nadie te da la importancia, aunque meta muchos papeles, a quienes tiene que solucionan los problemas de cada pueblo, nunca llega, ¿no?, a una solución. Siempre tiene que haber algo por medio para que alguien te den importancia, para que bajen la autoridad y digan, bueno, esto se tiene que hacer así. Entonces los pueblos, ¿qué hacen? buscan cuánto petitorio se va a presentar. Había una oportunidad donde conversamos con Nolasco, nos comentaba qué es lo que estaba pasando en el tema de los desmontes, también el corte de madera, y bueno, ellos dicen que ahora de que toda esa madera que se han cortado, si sirven para carbón, y si sirven para carpintería, carpintería. ¿Qué te parece, Carmen, si escuchamos lo que Nolasco nos decía? Saludamos todos los oyentes de esta radio comunicación indígena. Nosotros somos de la ruta 86. Nosotros aquí en la zona este de Tartagal, de la ruta 86. Resulta que nosotros estamos reclamando y protestando porque ya los desmontes nos vienen encima y no queda el monte para nosotros. Los indígenas no tenemos tierra, los blancos sí tienen tierra. Cuando usted habla de tierra, nos dice que nosotros los indígenas somos dueños de la tierra. Y cuando nosotros queremos ir a cortar algunas maderas que no sirven, aparecen los dueños de la madera. Nosotros ahora, estos últimos tiempos, estamos haciendo una protesta para poder conversar con alguien y gente que conoce el movimiento, o sea, gente de gobierno. Resulta que todo este ya es de la gente blanco. Nosotros ya no tenemos nada. Ahora, hace poco nosotros hemos ido a Salta para hablar con el ministro de Medio Ambiente, porque nosotros estamos viendo, si no es el desmonte, es el corte de madera. Noche y día, ahora estos últimos años han mandado camiones, eso que le dicen semi. Los camiones chicos ahora sacan del monte a un campamento y van los camiones semi para cargar todo tipo de madera. Entonces nosotros hemos ido a verlo, si el gobierno nos podía darnos una parte de tierras fiscales para que podamos cortar madera para material de nuestro trabajo de carpintería. Y dijeron ellos que no, porque dice que cuando nosotros cortamos madera, nosotros hacemos cambio del tiempo, de clima, porque si le cortamos unos 20, 30 madera, ya hace que venga granizo, terremoto, todo. Entonces yo le digo, ah, claro, y ustedes que hacen el monte pelado, cortan, traen, hacen todo, no le hace cambiar el tiempo. Entonces ahora el ministro ha quedado de que no va a haber más guía y no hay para nosotros como indígenas. El tema es muy importante, la ruta que a veces decomisan, madera que sacan del monte, de tierra de los indígenas. Y eso también es importante, Nolasco, que nos comente, cuando descomisan la gendarmería, lleva el canchón de la gendarmería, ¿qué hacen con esa madera? ¿Los devuelven a ustedes o conocen a qué lugar van a parar? Cuando nosotros hemos hablado con este ministro, él dijo que no va a haber guías como para que nosotros cortemos madera. Dice, hay un proyecto, un decreto que dice que todas las maderas le van a secuestrar, sean los dueños o no dueños, pero es prohibido ahora hacer el desmonte y corte de madera. Mientras tanto, todo eso que ya habían secuestrado en la policía, en gendarmería y en todo, ellos dijeron que por estos días van a entregar, que dijeron a ellos que toda la madera que hay en las gendarmerías para que lo trabajemos, lo que sirve para carbón, carbón, y lo que es para carpintería, carpintería. Incluso nos van a entregar de la zona de Tartagal todos los postes labradas de la zona aquella de Pilcomayo, todo eso dijeron ellos para que lo trabajen. Bueno, gracias por lo que nos toma para informarle a todos, también nuestras comunidades. Lo que digo es que nosotros aquí en la zona de San Martín estamos nosotros haciendo y aprendiendo cada vez de los mismos políticos de lo que nos hacen. Parece que ellos nos enseñan. Por eso hasta aquí nosotros llegamos a esto, que vamos en corte de ruta porque ese es el único vía de consulta, y porque cuando cortamos la ruta podemos tener una conversación con las autoridades de la provincia. No hacemos así, no tenemos. Por eso ahora nosotros aquí estamos trabajando y está pensando todos los paisanos, los indígenas de la zona San Martín, así trabajan. Muchas gracias. Escuchábamos entonces a Nolasco Lorenzo. Nos hablaba acerca de esta tala de árboles en la Ruta 56 en Tartagal. Hay que hablar de esta expansión o de esto que sufren los pueblos originarios en sus territorios, ¿no? De esta expansión de las grandes empresas, de lo que hoy sufren los territorios, estas invasiones, estos emprendimientos que son decididos y que son planificados sin tener en cuenta a las comunidades que viven allí en el lugar desde tiempos ancestrales y que ejercen la posesión de sus tierras desde hace muchísimos años. No se protege los recursos naturales como está establecido en el convenio 169, donde se habla de los recursos naturales y también de las tierras, y ese derecho de participar en la administración, en la utilización de los recursos y la conservación, sobre todo, de estos recursos. Nolasco nos decía que cuando ellos quieren cortar madera, la madera que ya no sirve, aparecen dueños. O bien el gobierno les dice que no pueden porque hay dueños, pero sin embargo entran empresas y se llevan grandes cargamentos de madera. ¿A dónde van? Seguramente para algún comercio, para la venta. Y nuestros pueblos originarios cada vez quedan más marginados, quedan sin los recursos que ellos necesitan para poder sobrevivir. Así, eso es realmente lo que vos decís, es verdad, ¿no? Porque me acuerdo cuando decía don Francisco, ¿no? Nosotros no cortamos con motosierra, sino con una madera con hacha, y quizá ellos cortan con hacha 10, pero con motosierra se puede cortar 200, 300 al día, más o menos así, ¿no? Se entiende todas las cosas de los que los pueblos indígenas, más que todos los hermanos huichi que están en la zona, en esa zona del Chaco. Y esto ocurre porque la mayoría de estas comunidades se encuentran en estos territorios sin tener la seguridad jurídica de un título de propiedad y en porciones de tierras no aptas e insuficientes para el desarrollo humano. Bien, gracias compañeros, y nosotros antes de terminar el programa vamos a leer lo que va a ser el primer festival de cine étnico. Se invita a toda la comunidad a participar de estas proyecciones. También se realizará un taller en el local de la colonia ucraniana en Villa Río Bermejito a cargo de Milton Guzmán, un referente de cine indígena boliviano capacitador del CEFREC, que es el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El mismo se concretará en Villa Río Bermejito los días 6, 7 y 8 de agosto. Durante esos días, un grupo de aproximadamente 25 jóvenes de la etnia Qom, Mocoví y Huichí convivirán en un predio que les permitirá recibir formación teórica y realizar prácticas con equipamiento técnico aportado por la productora audiovisual provincial del DCEA, Departamento de Cine y Espacios Audiovisuales. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Bien, Sebastián, hemos concluido una tarea más de realizar un programa más de la Red de Comunicación Indígena, Raíces Milenarias, compartiendo con nuestra audiencia, con nuestras comunidades originarias y las distintas radios que emiten a través del satélite de Farco, compartiendo la información del norte del país, de Salta y de Jujuy. También por ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de Quito para el Mundo. Toda esta noticia, ojalá que haya sido de mucha importancia para nuestros pueblos y, bueno, todo junto compartiendo con los hermanos de Chaco, con la gente de Farco y con todos los oyentes. Y de mi parte, decirle hasta un próximo encuentro. Así es, hasta un próximo encuentro y, bueno, que todos nos cuidemos y que pasemos un tranquilo, un feliz agosto, que nos cuidemos mucho. Es el mes de la tierra, no nos olvidemos que debemos cuidar la tierra porque la tierra es nuestra vida. Bueno, hermanos y hermanas, y así se termina este programa Raíces Milenarias, así que yo me despido hasta la semana que viene. Bien, así hemos terminado el programa, así que a todos los compañeros que están interesados en cuanto a esta capacitación que se estaría dictando para el 6, 7 y 8 de agosto, lo pueden hacer y nos pueden llamar también a nuestros teléfonos 42-1600. Así que muchísimas gracias a todas las comunidades originarias por haber estado allí y me despido y hasta el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias. el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.